Vamos a entrar en el tema, lo que es la Inquisición. Este es un tema, mi hermano, un poco delicado. Porque cuando hablamos de la Inquisición, el mundo entero cree que se está hablando acerca, mi hermano, de algo contrario a lo que ellos creen. Y que estamos atacándolos, ¿verdad? Por lo que ellos creen. Y de esa manera cierran sus oídos. Cuando alguien dice, vamos a hablar de la Inquisición, alguien que es de otra religión ha de pensar y decir, bueno, voy a oír un ratito. Si miro que me están atacando, le cambio el canal o apago el televisor, porque a mí no me gusta que me hablen en contra de lo que yo he creído. Para empezar, mi hermano, si vamos a hablar de la Inquisición, vamos a hablar de la historia. No vamos a atacar a nadie. No vamos a levantar la mano y señalarlo con el dedo. Usted está mal, usted esto no. No vengo, mi hermano, a sacar a nadie de ningún lado. Yo vengo a predicar la palabra. Y si alguien va a salir, va a ser porque Dios lo va a sacar. No porque nosotros lo vamos a sacar, sino porque Dios abrirá los ojos de aquellas personas para que se den cuenta, mi hermano, lo que están haciendo ellos. Y ellos sean sus propios jueces. Que no sea el hermano Jonás, que no sea la iglesia, el pueblo de Nazareno, sino que sea la palabra de Dios abriéndole los ojos a las personas que no conocen de Dios. Bueno, vamos a entrar. Vamos a hablar acerca, mi hermano, del Papa Gregorio IX. En la foto que nosotros vemos en la pantalla, estamos viendo a esta persona llamado Gregorio IX. Era un hombre, mi hermano, que en el año 1231 fue uno de los que levantó la Inquisición. O empezó esta reforma. Iniciaba un concurso público para el nombramiento de nuevos agentes especiales llamados inquisidores de la depravación hereje. El objetivo de la Inquisición era acabar con la herejía, y para acabar con la herejía tenía que acabar con los herejes cristianos. Gregorio IX era una de las personas, hermano, que se había propuesto en su corazón acabar con la herejía. Herejía significaba aquellas personas, mi hermano, que creían lo contrario que la Santa Iglesia Católica creía en esos días. Entonces todo aquel que creía algo que no era lo que el Papa decía o lo que el Papa había propuesto que se creyera, hermano, era reo de muerte. Imagínense, la pena de muerte era específicamente dictada para todo aquel que no siguiera las enseñanzas, creencias y costumbres de la Santa Iglesia Católica allá en el año 1231. Entonces vemos, hermano, a este hombre propulsando lo que era la Inquisición, haciendo, mi hermano, un concurso público, oiga, para el nombramiento de nuevos agentes especiales. Empezó a llamar, ¿verdad?, a todo lo que es el credo, los sacerdotes, frailes y todo eso, para empezar, mi hermano, a nombrar esas clases de personas llamados inquisidores. El Papa nombró a muchos frailes, sacerdotes inquisidores, y los mandó a tierras germanas y francesas para que acabaran con los criminales religiosos. Los nombró inquisidores para mandarlos allá a Germania y a los franceses, hermano, porque eran una de las ciudades o países que más fuerte se había propagado lo que era la herejía. O sea, en pocas palabras, se creía en otro Dios, se creía en otra doctrina, se bautizaba la gente en otra doctrina que la Iglesia Católica había establecido. La había establecido por medio del Papa, o sea, el papado. Ellos habían puesto una doctrina. O sea, nadie podía predicar la palabra de Dios a no ser por una persona encargada de predicar lo que es la palabra de Dios, o sea, el sacerdote, el cura, el que estaba al frente de esa parroquia o de esa iglesia. Nadie tenía ese privilegio que hoy tenemos de cargar una Biblia como usted la está cargando ahorita. A ver, ¿cuántos traen su Biblia en esta tarde? Levante su Biblia. Si a usted lo miraban con una Biblia de esa, hermano, en el día de hoy, usted para la noche ya no existía. Imagínense cómo estaba la cosa. Con solamente verlo con una Biblia, ya con eso tenía ganado, mi hermano, la hoguera, los leones, la guillotina, las cámaras de tortura y todo lo demás. Porque nadie era, mi hermano, sumamente eficaz o, mi hermano, libre de poder interpretar la palabra a su gusto, a su manera. Y lo peor de todo, que para predicarles, les predicaban en otro idioma que no era el de ellos. Les predicaban en latín, imagínense. Es como que yo ahorita les esté predicando en chino. Oiga, está duro, ¿verdad? Poder creer algo que usted no lo puede entender. Él les leía la escritura en latín y al leérselas, se las empezaba a explicar de la forma que ellos querían que el pueblo entendiera. Si alguien se levantaba creyendo algo que no fuera lo que la iglesia en esos días dictaba, era llamado hereje, era llamado una persona que podía, mi hermano, contaminar a los demás. Y es cierto, porque un cristiano, mi hermano, tiene que contaminar a los demás con la palabra del Señor. Usted no puede ser cristiano y decir, ya soy cristiano, aquí estoy. Usted ha sido llamado a contaminar, a que pase lo que Dios le ha dado. Por eso la misma Biblia dice, den de gracia lo que de gracia han recibido. Amén, hermanos. Así dice la palabra. Bueno, pues dele palmas al Señor con todo el corazón. Los germanos y los franceses, había que acabar con los criminales religiosos. Se tenía que terminar eso. ¿Qué tuvieron que hacer? Los herejes que rehusaron retractarse de sus creencias religiosas y continuaron predicándolas fueron quemados en las hogueras. Y los inquisidores cada vez se volvían fanáticos, fuera de control, y mataban solamente por placer y ya no respetaban los derechos de los acusados de herejía. Oiga, qué tremendo. Ya se había, mi hermano, descontrolado lo que era la Inquisición. O sea, en pocas palabras, la única forma de acabar con la herejía era de acabar con los herejes. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Por eso, mi hermano, los cristianos en aquellos tiempos cavaron catacumbas, lugares, mi hermano, subterráneos, debajo de la tierra, donde ellos caminaban, donde ellos dormían, donde ellos se reunían con un pedacito de papel de Biblia para leerla, mi hermano, y hacer sus reuniones en secreto. Cantaban cantos al Señor en mudo, ¿sí me entiende? Sin hacer tanto ruido para que la gente del exterior, o sea la de afuera, no se dieran cuenta que abajo de la tierra habían ciudades, hermano, construidas con el único propósito de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Ya que no se podía hacer al aire libre, tenían que buscar la forma cómo poder llegar o cómo poderse reunir de la manera que nosotros estamos reunidos para darle gloria y honra al que vive y reina para siempre. Dele palmas al Señor y dele gloria con todo el corazón. Alabado sea su nombre. Y estas personas vivían debajo de la tierra. Está duro, hermanos. Está duro querer salir. Está duro que un hijo nazca, mi hermano, en un lugar de esos y no pueda ver la luz del día. Eso está difícil. Ellos nacían, y muchos de los que nacían debajo de la tierra morían, hermano, y nunca conocieron lo que era la tierra. Entonces vemos, hermano, que estas cosas empiezan a distorsionarse. Era un miedo, un terror, hermano, ver cómo a la gente la tiraban al fuego, ver cómo a la gente las quemaban, ver cómo a la gente las ponían, hermano, en medio de las plazas y los desprendían públicamente, atados las manos, los pies con caballos, hermano, y los caballos jalaban y rompían, desmembraban a la gente. Y la gente, al ver estas cosas, hermano, se retractaba de lo que era el camino del Señor. Cuando un inquisidor llegaba a una ciudad, llegaba acompañado de un escriba que iba a relatar o dar fe de todo lo que ocurría en dicho lugar. El inquisidor iba con ese escriba, y muchas veces era un fraile o un sacerdote que llevaban esos manuscritos. O sea, todo esto quedó registrado. Hay evidencia, mi hermano, de estas atrocidades, le digo yo, de lo que era, mi hermano, la Inquisición en aquellos tiempos. Entonces había evidencia, todo se escribía. Se escribía según el juicio que se le hacía al acusado. Y todo esto lo hacían, mi hermano, para dar fe, ¿verdad?, al credo o a la iglesia católica, y mostrar, ¿verdad?, lo que sucedía en cada ciudad. Entonces llegaba el inquisidor. El párroco de esa ciudad era encargado de reunir a todo el pueblo para que diesen fe de su creencia. Y se encontraba a alguien con síntomas de herejía, o simplemente se le acusaba erróneamente por venganza o enemistad, entonces el inquisidor le preguntaba al acusado el nombre de todos sus enemigos. Y si no se encontraba el que lo acusó de herejía, era condenado a la pena de muerte. Llegaba ahí el inquisidor. Es como que llegara ahorita un inquisidor a la iglesia del pueblo de Nazareno. Y llegara el inquisidor mandado por el Papa, o sea, el sumo pontífice, que se le llamaba. Y llegaba y venía, abrían, tocaban la puerta, pásenle adelante, y llegaba a este lugar. Esta era una iglesia católica en aquellos tiempos. Entonces, el párroco de la ciudad, si usted se da cuenta, nos vamos años atrás, en México. ¿Cuántos son mexicanos aquí? ¿Sonaban o no sonaban la campana para que se reuniera el pueblo? ¿Verdad que sí? ¿Usted le tenían que ir a tocar la puerta diciéndole que tenía que ir a la iglesia? ¿Verdad que no? Clink, clink, clink, clink, clink. Y ahí sonaba la campana. Todo mundo tenía que correr. Correr, mi hermano, no ir así. Tenía que correr a ver qué era lo que se les iba a decir. Antes, para ir a misa, se sonaba también y la gente iba. Ahora hay que estarle llamando a los hermanos. Imagínense, hermano, ¿por qué no ha venido? Es que me visitó fulanito. En aquel tiempo, si había un invitado, mi hermano, no andaban esperando ahí. Invitado, ¿ya se va o no se va? Porque están llamando. Salía corriendo, mi hermano, por muchas razones. Una, por respeto a Dios. La otra, por amor a la iglesia. Y la tercera, porque si no iba por la buena, lo iban a traer por las malas. Entonces tenía que usted acudir a esos lugares. Entonces, cuando llegaba el inquisidor a esa ciudad, se reunía todo el pueblo en la parroquia. Y cuando se reunían, mi hermano, el inquisidor empezaba uno por uno con su cruz, como siempre, se ponía delante de la persona y la persona tenía inmediatamente que caer de rodillas ante la Santa Cruz y besar la falda del inquisidor o la cruz. Si esta persona no llenaba ese requisito, se tomaba aparte. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si yo paso ahorita con una cruz, ¿usted se va a hincar y me va a besar a mí los pantalones ahí abajo o la cruz? ¿Ah? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Por qué? Porque al único que se le puede hincar, adorar, venerenciar, reverenciar, adorar, es al que hizo los cielos y la tierra. El hombre es hombre, mi hermano. Al hombre no se adora. La imagen no se adora. La cruz no se adora. Se adora al que murió en la cruz. A ese adoramos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, si usted no se caía hincado, se tomaba aparte. Y se iban poniendo aparte los que no estaban, mi hermano, adorando la imagen o la cruz. El inquisidor hacía una serie de preguntas. ¿Usted ha ido a algún lugar aparte de lo que es la parroquia? ¿Ha frecuentado alguna persona que hable otra doctrina que hemos nosotros establecido? Y si esa persona, mi hermano, decía que no, entonces decía, ¿entonces por qué no cincó? ¿Por qué no adoró? No, es que mire, ya había, mi hermano, síntomas de herejía. ¿Está entendiendo? Había síntomas de herejía. Y se le estaba diciendo, mi hermano, hasta que se daban cuenta que esa persona, mi hermano, era un hereje cristiano. En pocas palabras, alguien que creía en Cristo Jesús, o alguien que creía en Dios. Simplemente, el que creía en Dios y el que creía en Cristo no podía adorar otra cosa que no sea el Dios de los cielos. Amén. Entonces se tenía que rescatar, según, hermano, esa gente tenía que desaparecerla completamente, porque estaban, mi hermano, contagiando a todos los demás personas. En aquellos tiempos le llamaban cristianos. Usted sabe, no son cristianos, o sea, son católicos. La iglesia católica, católico significa, mi hermano, universal, la única. No hay otra iglesia, no hay otro medio que usted pueda ir, mi hermano, al cielo, si no es a través de la iglesia católica. Por eso se llama la iglesia universal, la única, que no hay otra forma de llegar a Dios si no es a través de la santa iglesia católica. Eso se creía y se sigue creyendo hasta el sol de hoy. Vamos a seguir adelante, ¿ok? Entonces vamos a ir a leer una escritura, Mateo capítulo 24, versículo 9. Búsquelo, cuando lo tenga, por favor indíquemelo con un amén. Vamos a leer el capítulo 24, versículo 9 y 10. ¿Lo tienen todos? Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hasta aquí voy a dejarlo. ¿Se acuerda que le dije, cuando llegaba el inquisidor, habían personas que tenían síntomas de herejía? Otra, si a usted le caía mal a alguien, usted lo acusaba de hereje. ¿Está entendiendo? Si usted le caía a alguien mal, lo acusaba de hereje y el inquisidor lo traía a juicio. O sea, lo ponía delante de un concilio donde le interrogaban. Lo primero que el inquisidor le decía era: dime los nombres de tus enemigos o de los que tienes problemas. Y el que era acusado de herejía, aunque sin cara, mira mi hinco, mira te beso esto, mira, pero hay una acusación en contra de ti, tenemos que sacar la verdad, dime quiénes son tus enemigos. Y aquella persona venía y decía: bueno, este otro, y empezaba a decir. Si este hombre decía el nombre de algún enemigo que lo había acusado, este hombre quedaba en libertad, mi hermano, y ahí nomás le decían: suéltelo, váyase, y ya se iba. Pero si no podía, mi hermano, identificar al que lo acusó, porque muchas veces el que lo acusaba ponía a otro, le decía: hazme un favor, acusa a este de hereje. Y como no lo podía acusar, mi hermano, no lo podía encontrar, ¿qué era lo que pasaba? Había pena de muerte. Oiga, estaba tremendo esto, mi hermano. Voy a identificar todo esto con la palabra de Dios y al mismo tiempo con la iglesia de hoy. Amén, hermanos. Vamos a hablar, y dice la palabra del Señor en Mateo 24:9. Léalo conmigo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. O sea, en pocas palabras, se entregarán unos a otros. Aquel por miedo empezaba a soltar palabras. Por miedo, mi hermano, porque al llevarlo al tribunal, él se encontraba con toda clase de tortura. Era una casa, mi hermano, donde habían tortura. El potro, la dama de hierro, mi hermano, la silla de hierro. Y empezaban a mostrarle todas esas clases de tortura. El simplemente hecho de ver a aquel hombre, aquellas cosas de tortura, mi hermano, empezaba, mi hermano, a mencionar nombres sin darse cuenta que todo esto estaba siendo escrito. ¿Para qué se escribía todo esto, mi hermano? Se escribía para constar que lo que le iban a hacer al hombre era por amor a Dios. Oiga, la gente creía que honraba a Dios al torturar a un hermano de ellos. Creían que al torturar una persona estaban honrando a Dios, y ellos se sentían santos, hermano, porque lo hacían para la gloria de Dios. Qué triste está esto, ¿verdad? Entonces vamos viendo, le estoy introduciendo, porque ahorita viene lo mejor, las imágenes. Ahorita viene la fotografía, las imágenes y todo lo que le quiero mostrar. Entonces vemos que ahí dice que se entregarán, los entregarán a tribulación y todo esto. Esto Dios ya lo estaba, mi hermano, predestinando. La gente ya sabía, ya había leído esta escritura donde dice que esto les iba a suceder. Entonces ellos estaban conscientes, hermano, que lo que les estaba pasando en esos días era nada más y nada menos que una profecía cumpliéndose en aquellos días. Oiga, qué triste era, mi hermano, para los cristianos del tiempo medieval, o sea, de los cristianos antiguos, hermano. Buscar a Dios no era tan fácil en aquellos tiempos. Era algo difícil, mas sin embargo, la gente luchaba, mi hermano, por buscar al Dios que nosotros servimos. La gente cree que para que el mundo sea trastornado necesita por lo menos una iglesia de 5,000 miembros para que pueda hablarle a todo Dallas, Texas. Le tengo una buena noticia. La Biblia dice, mi hermano, que Jesús solamente consiguió 12 personas, y con 12 personas trastornó no un lugar, sino trastornó todo el mundo completo, porque la misma gente decía: ahí vienen los que trastornan este mundo. Con 12 personas el Señor llenó la tierra de su bendita y poderosa palabra. ¿Cuánto más no lo puede hacer con la iglesia, el poder del Nazareno, o cualquier otra iglesia que predique la palabra con todo poder y autoridad? Bendito sea su nombre. A su nombre, hermanos. El Papa en Roma, en 1522, oiga, estamos dando un salto muy grande de muchos años. Había un proyecto ambicioso, y era reconstruir la Basílica de Roma, y su inmensa cúpula era un monumento al honor de su Papa y la gloria de Roma. Más adelante surge lo que son las indulgencias, y vemos, hermano, que ya solamente comprando una indulgencia usted podía obtener la vida eterna. Esto estaba peor. Y dice aquí: se creía que la herejía era la peste del alma. Oiga, ponga mucha atención. Se creía que la herejía era la peste del alma, y deberían ser aplastados sin piedad. Así como quemamos casas, ropas infectadas por la peste, Así debemos desaparecer herejías, los herejes, y limpiar las almas que valen más que el cuerpo. Entonces se quemaban, mi hermano, aún las ropas de las personas. La mayoría de gente que moría, mi hermano, por esta peste, según era una peste, o sea, el hereje era considerado una peste, o sea, que la peste se iba propagando. Habían más cristianos, hermano, en todos lados. Se estaba llenando, y entonces tenían que detener completamente esta peste. Ellos le llamaban la peste, o sea, tenían que detener a los cristianos, porque los cristianos no los podían detener, hermano. Cada vez se levantaba otro por allá predicando la palabra, y aquel lo agarraban, pero se levantaban 10 más predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, mi hermano, nunca regresa vacía. Cuando usted predica la palabra, hay gente que la recibe. Tal vez en el momento no la cree, pero llega el momento que la palabra, como se sembró como una semilla, tiene que abrirse esa semilla y dar un fruto, mi hermano, para la gloria y honra del Señor. Entonces vemos que allá en Venecia, en 1529, la entrada de literatura protestante a través del puerto amenazaba con infectar a toda la península italiana. Un cardenal le escribe al Papa y le dice: hoy en día, la ciudad de Venecia, que siempre fue católica, está gravemente infectada por la peste que está conquistando la mente de todos por la literatura protestante o cristiana. En pocas palabras, hermano, ya se estaba propagando completamente, y alguien supuestamente, ¿verdad?, ahí de esta creencia, mi hermano, manda una carta al Papa, mi hermano, y le manda decir: haga algo, mi hermano, porque están entrando toneladas de Biblias a Venecia, en Italia. Por el puerto se están introduciendo muchas Biblias, muchas palabras, mi hermano, literatura, que está, mi hermano, cambiando los corazones de la gente que las está leyendo. Están dejando de venir a la iglesia. Este párroco, mi hermano, estaba asustado, porque ya la gente no quería llegar a la iglesia católica. ¿Por qué no querían llegar? Porque estaban escuchando del Dios de los cielos, mi hermano. Estaban leyendo que la salvación no era por obra, sino solamente por la gracia. Como dice: por gracia soy salvo, y no por obra. La gente estaba acostumbrada a hacer obra, a caminar de rodillas, a lacerarse la espalda, a golpearse, a hacer tantas cosas. Pero llega la palabra del Señor y empieza a abrir los ojos de aquellas personas, y se empiezan a dar cuenta que solamente el confesar a Cristo es todo lo que necesitaban para recibir la salvación, y empezaron a dejar de congregarse. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Dejaron de congregarse. Por otra parte, Roma estaba alarmada por la propagación tan inmediata de la peste de la herejía que se había apoderado de todo Venecia. Y Roma exige una acción inmediata contra los herejes cristianos. Hoy mismo en Venecia, en una pequeña isla, en los confines de la República Veneciana, se ha levantado la herejía protestante, y el padre Baldo Lupertino, ese que está viendo ahorita ahí en la tele, Baldo Lupertino, ha creado una pequeña y devota congregación en la catedral de Queros. Su manera elocuente y directa de predicar ha logrado conquistar a la mayoría de vecinos, y les enseña a sus seguidores que pueden hablar directamente con Dios sin necesidad de ningún intermediario. Sus enseñanzas eran peligrosamente parecidas a la del gran enemigo de la iglesia católica, Martín Lutero. El gran enemigo de la iglesia católica. Oiga lo que hizo este papa. Pensamientos, enseñanzas, era una amenaza. Los pensamientos de este papa, o mejor dicho, de este sacerdote, los pensamientos, las enseñanzas, la forma de predicar, se movía para predicar la palabra de Dios. Ya no usaba, mi hermano, lo que estaba acostumbrado a ponerse para poder hablar con la gente. Empezaba a predicar este sacerdote, mi hermano, la palabra del Señor, y les decía que ya no tenían que confesarse, porque la gente llegaba y le decía: padre, me quiero confesar. Hijo, ya no te confieses, hombre. ¿Le quieres contar tus problemas? ¿Le quieres contar tus pecados a alguien? Cuéntaselos a Dios, no me los cuentes a mí. para eso tienes un Dios. Yo no te puedo perdonar, pero Él sí lo puede hacer. Él sí te puede perdonar. No vengas a mí, ve a Él, al que puede perdonar tus pecados. Y la gente, mi hermano, empezaba a buscar a Dios. Roma estaba asustada. Roma, mi hermano, temblando, porque estaba cayendo. Y Roma en esos tiempos, mi hermano, era la potencia más fuerte. Hermano, hasta el son de hoy, sabía que en Roma hay su propia moneda. Allá en Roma hay su propia bandera, su propio idioma. Todo, mi hermano, es como un país en una sola ciudad. Mi hermano, donde vive el Papa, pues en pocas palabras, ahí, mi hermano, es como una ciudad completa en ese lugar. Todos los diezmos del mundo entero van hacia Roma. Las compañías más grandes, hermano, de que usted conozca, como refrescos, como almacenes, como tiendas gigantescas, ¿verdad?, o restaurantes reconocidos mundialmente, diezman para Roma. Y no le vengo a hablar de eso, nomás lo que le quiero decir es de que es un país poderoso, ¿me entiende? En un solo lugar tiene, mi hermano, el poder del mundo entero. Si Roma quiere destruir la iglesia cristiana, lo hace en segundos. Lo único que hace Roma es esto. Mire, agarra la mano de lo que es la fuerza pública, lo que es la policía. ¿Sí me está entendiendo lo que le digo, verdad? O sea, se agarra de lo que es, mi hermano, el presidente de una nación, y empieza a decirle: mire, desde hoy me cierra todas las iglesias cristianas habidas y por haber en este país. Si el presidente no lo llega a hacer, al día siguiente tienen otro presidente. Aunque usted no lo crea, mi hermano, la iglesia siempre sigue teniendo una influencia poderosa en el mundo entero. Ahí está, mi hermano, es donde nosotros vamos a descubrir si verdaderamente nosotros somos cristianos o no somos cristianos. ¿Por qué? Porque el diablo, mi hermano, se va a levantar, aunque usted no lo crea, y muy pronto, en contra de las iglesias cristianas, para descubrir, mi hermano, quiénes verdaderamente están siguiendo al Dios de los cielos y quiénes no lo están haciendo. Voy, mi hermano, porque voy caminando un poquito más rápido. Vamos a ir a Marcos, capítulo 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. En la sinagoga los van a azotar, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, dice, por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablada. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seré aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos viendo de que los presentaban, y aquí estaban, y los azotarán públicamente. Imagínense que alguien lo agarren ahorita. Yo siempre he dicho esto, mire, ve. ¿A dónde se puede ver, mi hermano, cuando un cristiano es cristiano? Fíjense que cuando una mujer se le acerca a un hombre, y esa mujer es compañera de un trabajo, y está muy bonita la muchacha, y le dice: ¿tú eres cristiano? Y el hombre lo piensa y se queda mudo. No haya si decirle sí o no. Oiga, qué facilito, hermano. Ya no necesita que lo golpeen para negar a Cristo. Con solo ver la muchacha que estaba bonita, ya lo dudó y se quedó mudo. ¿Y sabe qué contestan unos? Ah, voy de vez en cuando a una iglesia. Por no decir sí, soy cristiano para la gloria y honra del Señor. Sirvo al Dios de los cielos. Lo amo con todo mi corazón. Y aquí viene dentro de mi corazón. No lo pueden decir. ¿Por qué? Porque les tiemblan las canillitas, imagínense. Solo porque una muchacha bonita le digo, viceversa, las mujeres también. Un hombre medio guapo por ahí le dijo: ¿y usted es cristiana? Porque la mira vestida diferente a las demás. Y se queda la mujer que no haya ni qué hacer. ¿Por qué? Porque le da miedo. Y si le digo que sí, ya no me va a hablar este hombre. Oiga, qué tremendo. Y en aquellos tiempos los presentaban en las sinagogas y los azotaban y les pegaban y les daban, hermano. Les daban tan duro y les preguntaban: ¿eres cristiano? Y se quedaba callado y ¡pum!, les den más duro. quiten ese látigo, ese no, agarren uno de hierro con garfios, péguenle, desgárrenlo completamente. Y le pegaban, y cuando ya no aguantaban lo paraban, párense, y le volvían a preguntar y le decían, ¿eres cristiano? Y aquel decía, soy cristiano, para la gloria y honra del Señor. Aunque me maten, aunque me quiten la vida, aunque me hagan lo que me hagan, no voy a negar a mi Cristo, no voy a negar al Señor. ¿Por qué? Porque eso sería más cruel, mi hermano, negar al Señor. Eso estaba tremendo. Y el Señor les estaba escribiendo, el Señor les mandaba estas cartas a los cristianos en aquellos tiempos, hermano, para que se agarraran fuerte de la fe, para que se dieran cuenta, mi hermano, que el ser cristiano no es cualquier cosa. Es un privilegio grande, es un privilegio grande pertenecer a una congregación donde se alaba y se glorifica al Dios de los cielos. Aunque me maten, aunque me corten la cabeza, aunque me saquen la lengua, aunque me pase lo que me pase, no podemos negar al que nos sacó de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermano. Voy a leerle una vez más la escritura para pasarle a lo que son las imágenes de tormento. Mire, ahí le va. Estamos leyendo en Marcos capítulo 13, versículo 9. Pero miren por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán. Bueno, antes eran gobernadores y reyes, ahora son presidentes por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte a su hermano y el padre a su hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Oiga, qué tremendo está esto, hermano. Para limpiar la peste en aquellos tiempos, los mismos padres ya no buscaban, mi hermano, que viniera el inquisidor. Ellos mismos se levantaban y mataban, ¿verdad?, a sus hijos. Entonces vamos a ir a lo que son las imágenes. Mire, vamos a empezar con la doncella de hierro. Se creía que era la cara de la Inquisición, una de las más crueles formas de tortura, ya que la gente no moría al instante, sino pasaba días encerrado y traspasado por largas púas de hierro. Fue creada en Alemania. Era un contenedor del tamaño de una persona, muy conocido y temido no solo en España, sino también en Europa y todo el mundo. Las personas que encerraban en ese lugar pasaban hasta 3 días encerrados. Si se retractaban, se les daba la oportunidad de regresar a sus casas para ser curados, o si no, seguía la tortura hasta morir. Personas que pasaban hasta 3 días encerrados en esa máquina de tortura, mi hermano, sin ver la luz, oiga, completamente oscuras, encerrados, hermano, con grandes púas o grandes, mi hermano, picos enterrados en la cara, en el cuerpo, en sus partes. ¿Para qué? Era un tipo de tortura. Se decía que era la cara del terror, la dama de hierro. Un sarcófago, mi hermano, como ataúd en forma de una persona, donde la persona, mi hermano, era introducida dentro de ese lugar. Al cerrarse, mi hermano, ese sarcófago, las púas completamente traspasaban y laceraban el cuerpo de la persona. Usted va a ver, mi hermano, en estas imágenes cómo, mi hermano, las personas entran y, mi hermano, son torturadas por inquisidores en aquella época. Gloria sea el nombre precioso de Cristo. Pero gracias al Señor, mi hermano, que no estamos en esos tiempos. Y le digo gracias al Señor, porque si usted viera a la doncella de hierro en este momento, mi hermano, aquí en la iglesia, y le empezaran a preguntar, a ver, levántense los cristianos, muchos se quedan sentados, hermanos. Inclusive, mire, ve, con una pregunta sin nada de nada, ¿cuántos son cristianos? Levanten la mano los cristianos. Nomás los cristianos levanten la mano. Se da cuenta que hay personas que no pueden levantar la mano. Imagínese, hermano, esa persona hoy se va a ir para la casa. Si estuviéramos en aquellos tiempos, esa persona que no levantó la mano se iba para la casa. ¿Por qué se iba para la casa? Porque negó a Cristo. Al no levantar la mano significaba que era mi hermano católico, en pocas palabras, o que no creía en Dios, vaya, en pocas palabras. Entonces le perdonaban la vida. ¿De qué le servía vivir 50 años más cuando iba a morir por una eternidad en las llamas del infierno, mi hermano? ¿De qué le servía vivir unos 30, 40 años más si se iba a perder por una eternidad? Todas aquellas personas que negaron a Cristo, aunque usted no lo crea, ahorita se están quemando en el infierno todavía, mi hermano, y no van a salir de ese lugar nunca hasta el resto de sus días. Es más, nunca salen, en pocas palabras. Y aquellos que no negaron a Cristo, aquellos que murieron, ahorita están gozando con Cristo, mi hermano, allá en la boda, mi hermano, allá están con Cristo, mi hermano, en el cielo, allá en las calles de oro, mar de cristal. Sufrieron, como dice el canto, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Amén, hermanos. La doncella de hierro fue la imagen que acabamos de ver. La reina Isabel pidió, mi hermano, voluntariamente al Papa, allá en España. Mandaron a llamar al Papa para pedirle la ayuda, porque también había mucha herejía en aquellos tiempos. Imagínese, usted no sé si ha visto, pero en el internet, en los libros, en todas partes, usted va a ver, mi hermano, que España está la Inquisición española, aunque no lo crea, la Inquisición guatemalteca, la Inquisición mexicana. En Italia, en todas partes, hermano. Pero aún Guatemala, aún México, mi hermano, alcanzaron la Inquisición. Y usted va a ver, mi hermano, allá en Antigua Guatemala hay un museo donde hay indicios, o en pocas palabras, todavía hay imágenes de personas, ¿verdad?, que estaban siendo torturados por la Inquisición. O sea que eso, mi hermano, no tiene mucho tiempo. Hace poquito se acaba de ir todo eso. Bueno, vamos a la segunda, que es el potro. Vamos a ver la segunda imagen y vamos a pedirle a cabina que nos mande la señal de lo que es el potro del tormento. El potro del tormento era una de las formas más comunes que conocemos, en el sentido que se podía utilizar otros métodos distintos de tortura en el proceso. El primer elemento era el proceso de estiramiento de las manos y de los pies. Y el cuerpo quedaba encima completamente de unas afiladas púas que se colocaban en su espalda y la cabeza. Si la tortura no se detenía, podría producir desprendimiento de los tendones o de los miembros, y la gente podía quedar, mi hermano, incapacitada o lesionada físicamente para toda la vida. Ahí en el potro de tormento que usted está viendo en este momento, usted va a ver cómo a la gente no solamente las estiraban, sino que en ese momento le desgarraban las costillas, mi hermano, y de la misma manera los llenaban, ¿verdad?, en la boca con agua, de tal manera que la gente, mi hermano, se les inflaba el estómago y después les abrían las costillas para que saliera el agua, ¿verdad?, por medio de las costillas. Entonces, todo esto usted lo está viendo para que usted mire que lo que nosotros estamos hablando no son palabras nada más, sino palabras, hermano, que vienen, mi hermano, con evidencia. El ser cristiano en aquellos tiempos no era cualquier cosa, mi hermano. Era algo tremendo, era algo, mi hermano, que un cristiano no podía caminar libremente, no podía gozar de ir a una tienda a comprar algo, no podía llevar a sus hijos a comprar un par de zapatos o algo. El ser cristiano, mi hermano, era algo diferente que lo que es los tiempos de hoy. Por eso el Señor dice que los castigos para el tiempo de hoy van a ser más grandes. ¿Por qué? Porque la gente, mi hermano, que no está sufriendo ni están padeciendo por causa del Señor, aún, mi hermano, sin padecer, aún, mi hermano, sin ser perseguido, niegan la fe de Jesucristo. Y no puede ser, mi hermano, que alguien que no está padeciendo por Cristo niegue la fe. ¿Cómo quiere decir eso? Que no son cristianos verdaderos, mi hermano. El cristiano, aunque tenga o no tenga trabajo, viene a la iglesia. El cristiano, esté enfermo o no esté enfermo, viene a la iglesia. El cristiano verdadero, así lo quiera o no lo quiera, su familia busca a Dios con todo el corazón. El cristiano, si lo dejan sus amigos, él sabe que Cristo no lo deja. Él sigue adelante. ¿Por qué? Porque Dios lo ha llamado, y este camino no es para cobarde, es para valiente. Porque desde los tiempos de Juan el Bautista, los hermanos, la palabra del Señor, los cristianos sufren violencia, y solamente los valientes, dice la palabra, arrebatan el reino de los cielos. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. No, mi hermano, no nos vamos a detener. Por eso Dios nos manda a predicar esta palabra, mi hermano, en estos días. La gente tiene que ver estos videos. Usted que me está viendo tiene que ver estos videos. ¿Para qué? Para que se dé cuenta, mi hermano, que lo que el mundo sigue son tradiciones, religiones. La palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Solamente el camino que Cristo nos ha trazado, mi hermano, en su muerte, es el único camino, porque Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Cristo podemos llegar al cielo. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano. Si la tortura no se detenía, podía producir desprendimiento y tendones o miembros, y la gente podía quedar incapacitada o lisiada para toda la vida. Vamos a ir a la tercera. Vamos a pedirle a cabina que nos mande señal de lo que es la silla de interrogatorio, o la silla de interrogar a las personas. Ese aparato que usted está viendo fue creado en el siglo XIX. Cuando hizo su aparición, la silla poseía picos de acero, los cuales incrustaban en la piel de las víctimas, que se encontraban totalmente desnudas, amarradas por los crueles verdugos de este modo. De este modo, el dolor se acrecentaba y el verdugo golpeaba las extremidades de la víctima para que los picos traspasaran sus cuerpos con facilidad. Y como este instrumento era de hierro, podía calentarse y así producir un horrendo tormento a cualquier persona. No pasaba mucho tiempo cuando la persona empezaba a hablar. Oiga, fue muy común en toda Europa la silla de interrogatorio. En esa silla, mi hermano, a la gente se sentaba y los amarraban del pecho y de los pies. Los amarraban, mi hermano, de tal manera que la gente quedaba inmovilizada. Y esa gente, mi hermano, al sentarse, hermano, en aquellos picos de hierro, hermano, no es lo mismo sentarse en esa silla que usted está sentado ahorita que sentarse en una silla donde hay picos de hierro. Y no crea que los picos así nomás son afilados, hermano, tremendamente. O sea, imagínese. ¿Y para qué los sentaban? En la silla del interrogatorio los sentaban, mi hermano, en el tribunal. Vamos a poner a volar la imaginación que esta persona está sentada ahorita en este lugar. Está sentado en una silla de interrogatorio. Está enfrente de toda la gente. Y ahí la tienen, mira, no hay prisa, miren, ninguna prisa. Pero le están diciendo, mira, retráctate, hombre. ¿Qué te cuesta? Solo di que no crees en Dios y ya ahorita te levantamos. Que no crees a esa creencia de los herejes. Solo di que la iglesia, la Santa Iglesia Católica es la verdadera y ahorita te suelto. ¿Lo quieres hacer? No. Y ahí venía el inquisidor, mire, y empezaba a golpear las extremidades, los pies, las manos, porque los tenían, las manos las tenían puestas encima de esas púas. Entonces el inquisidor con un palo golpeaba las manos y las púas traspasaban sus dedos, sus manos. Hermano, era un dolor tremendo. ¿Lo vas a hacer? No, no lo hago. ¡Pum! Otro golpe. ¿Lo vas a hacer? No, no lo hago. ¡Pum! Otro golpe. Y cuando miraban que no podían quitar, mi hermano, que esa persona negara la fe, venían, bueno, vamos a ya que estás ahí sentadita, vamos a prenderle fuego a la silla. Y se iban debajo de la silla, mire, y ponían un horno completo, mi hermano, era de hierro la silla, imagínense. Y la gente, mi hermano, estaba siendo traspasada por los picos y al mismo tiempo se estaba carbonizando sentada en ese lugar. Y no negaban a Cristo. Niégalo y te vas a la casa. No lo hago. Te voy a quemar. Quémame. Si tú me quemas aquí, Dios te va a quemar en el infierno a ti. Y bueno, pues quémelo. Y empezaron a ponerle fuego. ¿Lo niegas? No lo niego. Pero te duele. Sí me duele, pero no lo niego. Eso es lo bonito, mi hermano, que nosotros los hijos de Dios no nos quejemos por cualquier cosa. Que me duele, que por eso no voy a la iglesia. Imagínense. ¿Qué cristiano es ese, hermano? No, si el pastor supiera el dolor de cabeza tan grande que tengo, ¿se le va a quitar quedándose en la casa? No, mi hermano. En lo que usted viene en el camino, el Señor le quita el dolor. Porque Dios está viendo, mi hermano, que usted no niega a Cristo, pase lo que pase. Porque el Señor insiste. Mire, yo siempre les insisto, hermano, congréguense. Hermano, busquen a Dios. Porque entre menos usted busca a Dios, es más difícil que usted se meta con Dios. Es más difícil. Hoy en día los cristianos ya no oran ni para dormir. Ya los cristianos se levantan como el animalito, salen corriendo de la cama y no doblan sus rodillas. Ustedes se cuentan cómo hemos llegado, hasta dónde hemos llegado. Los cristianos de hoy en día, mi hermano, ya las vigilias a las 2, 3 de la mañana ya no quieren estar, porque están pensando: al siguiente día tengo que trabajar. Están pensando: al siguiente día tengo que ir allá al trabajo. Entonces le ponen prioridad. Yo le aseguro que el que era borracho se iba al baile toda la noche, y en la mañana salía del baile al trabajo, y nunca se quejó. Nunca se quejó. Porque le era muy fiel a Satanás. Así como usted le era fiel a Satanás, también Dios quiere que usted le sea fiel a él. Pero no a Satanás, a Dios. Al Dios de los cielos, a él, mi hermano, al que merece la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Vamos a pasar a la cuarta imagen. Esta que usted va a ver ahorita en la tele o en la pantalla es una de las más sencillas, pero de las más crueles. Y se llaman los tornillos para los dedos o aplastadedos. Esta ya era alta ingeniería, más avanzada. Podía alcanzar a quebrar nueces o semillas duras completamente, inclusive piedras. Era más fácil de adquirir la confesión, porque prácticamente las personas estaban sentadas o paradas, y era un dolor extremadamente incomparable. Se le colocaba en los dedos, hermano, de las personas, y empezaban a atornillar o a dar vuelta a ese aplastadedos, un aparato muy pequeño. Usted lo está viendo, un aparato muy pequeño, mi hermano, pero alta ingeniería. En los dedos el dolor punzaba, mi hermano. Tenía picos, pero eran picos pequeños que los podía asimilar como colmillos de un animal, de un perro, vamos a ponerle. Entonces esos picos, hermano, en los dedos se metían también, y al darle vuelta a esa manecilla, el dolor se incrementaba. La gente literalmente estaba parada con los dedos ahí, mi hermano. Un dedo, dos dedos le tenía, inclusive en veces hasta los 4 o 5 dedos de la mano y también de los pies. Y entonces, hermano, a la gente se le sacaba bien rapidito la confesión. A ver, le decían: ¿tienes algún otro hermano que se aleje? No lo tengo. Sí tengo. ¡Bum! Le quitaban. ¿Cómo se llama? Es que no lo puedo decir. Ya me recordé. Rápidamente le sacaban la confesión. ¿Y por qué, mi hermano? Porque los picos se le metían en los dedos. ¿Quiere sentir el dolor, mi hermano, de lo que sentía esa gente en aquellos tiempos? Un ratito, solo para que se dé una idea pequeñita, no concreta, sino pequeñita. Agarre un dedo, el que usted quiera, y métase en los dientes, así en el colmillo, y muérdaselo un ratito nomás. Donde está la uña, muérdaselo, hermano, solo para que sienta. Hágalo conmigo. ¿Ahí? Pero ¿por qué no lo hace, hombre? ¿Cuál es el problema? Nadie le va a pegar. Hágalo, no le dé vergüenza, hágalo. Muérdase un ratito nada más. Y ahí téngalo. Y vaya apretándolo un poquito cada vez más. Vaya apretándolo. Yo le aseguro que si usted no abre su boca, se para de ahí. Se para, mi hermano. ¿Por qué? Porque el dolor, hermano, era alta ingeniería. O sea, en pocas palabras, eran científicos los que hacían esas clases de torturas. Imagínese, hermano, le apretaban y rápidamente el dolor trabaja, corre inmediatamente por todo el cuerpo. Usted lo siente inmediatamente. Y le atornillaban, y cada vez que le atornillaban, la gente se recordaba hasta de lo que no sabía. La gente confesaba hasta lo que no tenía que hablar. Hermano, si le estaban torturando, cualquier persona, mi hermano, en ese momento se acordaba de lo que nunca se había acordado, se le venía a la mente. Y lo mismo en las manos, así también en los pies. Entonces esos eran los tornillos para los dedos o aplastadedos. Vamos a ir al que sigue, la número 5. Esta que usted va a ver ahorita en la pantalla. Y voy a pedirle a cabina que me mande la señal de la siguiente imagen. Esta que usted está viendo en este momento se llama la pera. La pera era un instrumento el cual se introducía en la boca o recto o vagina de la víctima. Era como una prensa la cual le daban vuelta a través de una manecilla hasta lograr su máxima apertura. Al introducir este aparato en las personas, esta quedaba irremediablemente dañada. Los puntos de la pera que sobresalen del extremo de cada punta servían para desgarrar el fondo donde se encontraba el instrumento. Muchas de las veces este aparato se usaba cuando los cristianos iban a la hoguera para así evitar que siguieran predicando la palabra de Dios. Lo introducían en la boca de la persona para cerrarla delante de la gente. Ese aparatito, la pera, imagínese, sencillo. Ese aparatito, mi hermano, era como en forma de pera y se le daba vuelta y esa pera se iba abriendo. Pero la pera tenía unos picos que cuando se abría, mi hermano, la pera, los picos también se iban abriendo. Se usaba para tres personas. Una para los herejes, que era lo principal. Para eso se creó. Para introducirlo en la boca, para introducirlo en la vagina de la mujer o en el recto de la mujer o del hombre. No solamente en los cristianos, sino en los homosexuales. Cuando miraban a alguien que era homosexual, lo agarraban, mi hermano, y le metían la pera por detrás y le empezaban a abrir la pera, mire, y a decirle: ¿eres homosexual, sí o no? ¿Quiénes eran tus amantes? ¿Y para qué cree que le estaban sacando la confesión? Para ir a agarrar al amante también, no solamente a él. Y lo agarraban, mi hermano, y le abrían la pera, imagínese. A la mujer por adulterio. Cuando una mujer era adúltera, agarraban a la mujer adúltera y la llevaban al concilio nuevamente y le metían la pera en su vagina. Perdóneme que le hable de esta manera, pero es cierto. A usted tal vez le causa motivo de escándalo y allá los desnudaban completamente para que lo hacían público. Imagínense, se miraba cuando le introducían la pera a la mujer y le empezaban a abrir la pera. ¿Te metiste con el hombre, sí o no? Sí, lo hice. ¿Y quién era? No lo puedo decir porque me va a matar mi esposo. Ah, bueno, ábranle la pera. ¡Bum! Le empezaron a abrir la pera. Ya me acordé. Era fulanito. Y aquel hombre comiéndose las uñas, mire. ¿Cómo no iba a confesar, hermano? Si era un tormento, era un instrumento de tortura. La mujer quedaba completamente lisiada. El hombre, mi hermano, homosexual, quedaba completamente lisiado. El hombre que lo introducían en la boca era cuando era hereje. O sea, lo sacaban públicamente y le metían la pera en la boca. Al abrir, mi hermano, le abrían completamente toda la boca. Y a esas personas, cuando los llamaban, o sea, los encontraban con herejía, los mandaban, hermano, a las hogueras. Pero cuando ellos iban a las hogueras, los cristianos mayormente iban predicando. Ahí iba la gente alrededor y él les decía: me van a matar, pero no importa. Busquen a Cristo, entreguen su vida a Cristo. No importa que los quemen, no importa que los maten, pero Cristo tiene que ser predicado. La salvación no viene por el Papa, viene por Jesucristo. La salvación solamente la da Dios. Y empezaban a predicar y les metían la pera en la boca y la abrían para que ellos no hablaran al momento de ser allá quemados. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces iban con aquel instrumento de tortura en la boca. Así evitaban, hermano, que aquellas personas siguieran predicando a Jesucristo. Entonces, en este momento, vamos a pasar cómo torturaban a las personas solo por no creer de la misma manera. Otro corte. Perdóneme lo que le voy a decir, pero usted tiene que entenderme, ¿verdad? Que no es mi intención. Vamos a repetirlo de vuelta. La número 6, ¿cómo se torturaban las personas no solo por creer de la misma manera? Vamos a pasar imágenes de lo que las personas sufrían, hermanos, por causa del evangelio. Miren, en esas imágenes usted va a ver cómo la gente, mi hermano, es golpeada, es azotada, es torturada completamente. Y usted está viendo cómo las personas, mi hermano, reciben esa clase de tortura, de golpes, cómo las personas, mi hermano, son sometidas completamente, brutalmente, solamente por predicar la palabra del Señor. El único pecado que le encontraron a esas personas que usted está viendo ahorita en la tele o en el televisor es el predicar a un Dios que salva, mi hermano. Lo único que hicieron, el único pecado, es que están predicando la palabra del Señor. Por eso los torturan, por eso no los quieren. Miren las clases de tortura, miren las clases de instrumentos que se usaba en esos días, mi hermano. Pero déjeme decirle que así como esa gente sufrió en esos días por la causa de Jesucristo, hoy están declarando una victoria en el reino de los cielos, aleluya, porque el hombre los cayó en la tierra, pero en el cielo siguen alabando al Dios de los cielos. Se detuvo la tortura, pero ahora, mi hermano, están gozando para la gloria y honra del Señor. Por eso nosotros, los hijos de Dios, pase lo que pase, mi hermano, tenemos que seguir alabando al Dios de los cielos. Usted ha visto las imágenes, usted ha visto, mi hermano, cómo la gente no se detenía, aún siendo golpeada, torturada, mi hermano, seguían predicando la palabra. Cuanto más nosotros, que no nos golpean, que no nos atacan, que nadie nos dice nada, ¿por qué nos vamos a callar? No podemos callar, mi hermano, lo que hemos conocido, lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado. Esto viene del cielo, y lo que Dios te da para que lo publique a los cuatro vientos, aleluya, que Jesucristo es el Señor. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. Bendito sea el nombre precioso de Cristo, a su nombre, hermano. Y aquí quiero hablar con la iglesia, aquí quiero hablar con la iglesia, hermano. Ya vengo enojado yo. Esta gente que usted vio ahorita, simplemente por predicar se torturaba. Oiga, desmembrados, quemados vivos, hermano. Usted vio las imágenes. Quemados vivos. Cómo quemaban a la gente viva, mi hermano, solo por predicar a Jesucristo. Y alguien nomás lo ve, alguien lo ve mal. Una miradita que le echó mala. Ay, Dios mío, ya con eso no voy a la iglesia. No, mejor me voy al mundo. Fue el hermano el que me vio mal. Mejor me regreso. No, no, para ser hipócrita, mejor no soy hipócrita. Me voy para el mundo. Yo no quiero ser hipócrita. Eres un hipócrita, mentiroso, sinvergüenza, hijo del diablo. Si te quieres ir, vete. Pero no, no andes mintiendo que eres cristiano. ¿Sabes por qué? Porque lo miró mal el hermano. Por eso ya no quiere buscar a Dios. No, es que fui y ni me saludaron, hermano. Ahí no hay amor. Mejor me voy para el mundo, a la cerveza, a los vicios de vuelta. Tú nunca has estado en Cristo. El que se regresa porque no lo saluda, porque no lo vieron mal, porque el pastor no le echó una llamadita y se regresa al mundo, nunca ha sido cristiano. Nunca ha sido cristiano, mi hermano. Porque un cristiano, mi hermano, si usted me saluda o no me saluda, a mí no me interesa. Yo no vengo a que usted me salude. Yo vengo a escuchar la palabra de Dios. Yo vengo a alabar a Dios. Yo vengo a gozarme. Yo vengo a hacer la voluntad de Dios. No a quedar bien con los hermanos, hermano. Oiga, si el evangelio fuera por quedar bien. Si el evangelio, mi hermano, usted se catalogara como un cristiano porque lo saludaron bien. Y por eso anda bien contento. Por eso le anda echando ganas. Hermano, mire, hermano, cuando a usted, mi hermano, lo ignore, cuando usted lo maltrate, cuando usted le pase lo que le pase y le hagan tantas cosas, dele gloria al Señor, hermanos, porque está haciendo algo que agrada a Dios. Por eso la gente no lo quiere, por eso la gente, mi hermano, lo ignora, porque saben que Dios está contigo, que el respaldo de Dios está en tu vida. No estamos quedando bien con el hombre, estamos quedando bien con Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos aman a su hermano que está a su lado? ¿Cuántos aman al Dios de los cielos, al que ha venido a buscar? No se detenga, no se detenga porque alguien no lo vio bien. Eso no impide, mi hermano, que nosotros no busquemos al Dios de los cielos. Amén, hermanos. Eso no nos impide, mi hermano, buscar a Dios. Si alguien dice, no, pero es que sabe que, hermano, ya se dio cuenta. Los hermanos ahí en la iglesia no saludan a nadie. Vámonos al mundo. ¿Para dónde te vas a ir si ya estás en el mundo? Si eres un mundano. Ajá, ajá. ¿Aló? ¿Si oyó o no si oyó? Vámonos para el mundo. Si tú no, nunca has estado en Cristo, hombre, ¿para qué te haces el loco? Ay, es que no me... me sentí mal por la mirada que me aventó el hermano. Óigame, mi hermano, por una mirada. Y esa gente que usted vio ahorita, quemados, golpeados, desmembrados, con ese palo, como le rompían toda la espalda, usted mismo lo vio. Le arrancaban el cuero de la espalda, mi hermano, con un palo, con clavos, con púas, con alambres, hermano. Le rompían la espalda, usted lo vio. Oiga, y esa gente no se quedaba, mi hermano, por eso. ¿Por qué? Porque a Dios, mi hermano, se le ama en las buenas y se le ama en las malas. A Dios se busca en las buenas y se busca en las malas. A Dios, mi hermano, no se le busca por conveniencia. A Dios no se le busca. Señor, si este año no me dan la novia que quiero o la mujer que te estoy pidiendo, me voy al mundo. Si ya estás en el mundo, hombre, ¿por qué te haces? Señor, si este año, Señor amado, no me salen los papeles, me regreso a México. No, si no necesitas que te regrese, te van a mandar. Me regreso a Honduras. No, no te preocupes, te van a mandar. En pocas palabras, hermano, si me das, no sé si usted ha oído esa palabra. Señor, si tú me das esto, yo te voy a servir. Hasta lo hemos dicho, ¿sí o no? Si tú me das esto, Señor, dámelo y te voy a servir con todo mi corazón. Dámelo. Y dice, Señor, no te lo voy a dar. Ah, pues no te sirvo, Señor. Es más, me voy al mundo. Tú nunca has estado en Cristo. Porque a Dios no se le sirve si le da, mi hermano. Él ya nos dio. Usted, Dios no cumple caprichos. Dios, mi hermano, ama al que se arrepiente. Al que se arrepiente y no lo vuelve a hacer. A ese perdona a Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Ahora lo que vamos a ver en este momento es una de las cosas, mi hermano, más tremendas, que se llama la guillotina. Voy a pedirle a cabina que me mande la señal de este video. En este video usted va a ver cómo la persona, mi hermana, es llevada en contra de su voluntad. Ha sido llamado, mi hermano, a la muerte. Tiene una cita con la muerte. Y en este video usted mira cómo la persona la colocan en ese lugar, en la guillotina, mi hermano. Y cuando la persona está en la guillotina, tiene tiempo para pensarlo. Enfrente de él está su familia. Enfrente de él está su esposa. Enfrente de él están sus hijos llorando. Y se le hace una pregunta, acto de misericordia. Qué buena gente esa gente. Lo detiene y le dice, mira, tus hijitos están llorando. Retráctate, hombre. Ahorita te suelto y te vas para tu casa con tus hijos. ¿Los amas? Sí, los amo. ¿Amas a tu esposa? Sí, sí la amo. Pues nomás di que no quieres a Cristo, es todo. Nomás di que la Santa Iglesia es la madre y que la Santa Iglesia es la única. Que no hay otro lugar, no hay otra forma de ser salvo. Retráctate y ahorita te suelto. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso sería negar a Jesucristo. Entonces te voy a cortar la cabeza. Bueno, pues si lo va a hacer por causa del Señor, suéltela de una vez, hermano. Y cuando la gente, mi hermano, le decía, pues te agarren, suelten la guillotina. Cuando aquel hombre volteaba a ver que aquel aparato venía, mi hermano, no le decía a la mujer, mujer, ahí nos vemos. ¿Sabe qué decía? Gloria a Dios y paz, que le cortaban la cabeza, caía la cabeza. Y las cabezas de los cristianos rodaban por los empedrados de los coliseos romanos, desconectada de las cabezas, desconectada de los cuerpos de los cristianos. Pero el último grito que era un gloria a Dios. Morían alabando el nombre del Señor, glorificando a Cristo y exaltándolo para la gloria y honra de su nombre. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea su nombre, a su nombre, man. Oiga, qué tremendo. Que le corten la cabeza. ¿Usted cree que es cualquier cosa, hermanos? Usted mira en los videos. Mira cómo la guillotina. Dos videos pasamos para que no le quede duda de lo que estamos hablando. Dos videos de guillotina. Y aquellos tiempos, hermano, eran peores todavía. ¿Por qué, mi hermano? Porque allá no sabían lo que era la palabra misericordia. El inquisidor se descontrolaba, la sangre tenía sed. ¿Sabía, hermano, que el que nunca ha matado, alguna vez ha matado una gallina aquí? Levante la mano. Levante la mano. ¿Alguien ha matado una gallina? ¿Se siente bonito matar una gallina? ¿Verdad que no? Pero mata la primera, le cuesta matar la segunda, le cuesta matar la tercera. Hasta cuando dicen, mire que quiero matar una gallina, pero no sé quién me la mate, hasta levanta la mano y dice, yo te la mato. Tráeme el machete. Oiga, qué tremendo, hermanos. Fíjense, haciendo un paréntesis, yo fui a Guatemala a visitar a la familia de mi esposa. Y cuando estaba yo en Guatemala, para que nos saliera más barato el paseo, mandamos a 3-5 gallinas y las íbamos a matar para comérnoslas y llevárnoslas. Y cuando dijeron, ¿quién trae las gallinas? Oiga, qué tremendo. Ya las fueron a traer. ¿Quién las mata? No, que las mate Jonás. No, hombre, yo estaba detrás de una pila escondido, mire. No quería ni ver cuando estaban matando las gallinas. No quería ver, mi hermano. ¿Por qué? Porque sentía yo de pobrecita la gallina, imagínese. Ahora, un inquisidor, cuando cortaba una cabeza, mi hermano, a la primera cabeza tal vez le dolió. La segunda tal vez. La tercera, más o menos. Pero ya cuando empezaba a matar, mi hermano, tenían hasta sed. Vamos, matemos. No, pero este no creo que... No, mata al hombre de una vez. ¿Qué tal si nos equivocamos? Mejor de una vez que se vaya. Y mátenlo, córtenle la cabeza. Está terrible esto, hermano. Ya le voy terminando. Esta es la 7. Vamos con la 8. Son 11. La 8 es la horca. Y vamos a pasar estas imágenes. Miren. Públicamente, para infundir temor, pero verdaderamente era compasión por las personas. Se lograba cuando tenía familiares influyentes, porque no sufría mucho la persona a la hora de ser ahorcada. Estas personas que usted está viendo colgadas en este momento, esas personas eran colgadas simplemente, mi hermano, por el hecho de ser herejes. O sea, en pocas palabras, cristianos, el único pecado era seguir a Cristo. El único pecado era leer la palabra del Señor. Y mire cómo las personas sufrían, cómo las personas padecían por amor al Señor. La horca no era cualquier cosa, mi hermano, era algo público. Si lo ahorcaban no había problema, pero la cosa es que lo hacían público a la vista del mundo entero, para que cuando usted mirara, cuando una persona era ahorcada, esa persona, mi hermano, decía, más me conviene quedarme como estoy, más me conviene seguir en la creencia que tengo, porque si no, la siguiente persona que va a ser ahorcada voy a ser yo, y yo no quiero morir. Ahora quiero decirle algo. Mire, ya que estamos hablando de la horca y ya que vio las imágenes usted, que pasamos acerca de la horca, mire lo que le voy a decir. ¿Sabe que la horca y la guillotina tenían que pagar sumas fuertes, grandes cantidad, para que a la gente le cortaran la cabeza? Hasta le lloraban al inquisidor de rodillas, gracias por haberle cortado la cabeza. Nunca voy a dejar, nunca le voy a pagar el gran favor que me hizo al cortarle la cabeza a mi papá. Nunca le voy a pagar el gran favor que hizo de ahorcar a mi hermano. Gracias por ese privilegio. Gracias por haberlo matado así. Y usted dirá, pero está loco, hermano Jonás. ¿Cómo que le dan las gracias por haberlo matado? Es que era la forma más fácil de morir. Es que era la forma menos dolor. Suelten la silla. Más cagada la gente, mire, hasta brincando. Pero ahora eran 2, 3, 5, ahí, mi hermano, segundos, 10, un minuto máximo, y se quedaba muerto. Ya, un minuto de dolor. Pero el potro, mi hermano, la doncella de hierro, el toro de Falis, el quebrantadedos, mi hermano, la guillotina, esa, la horca, no era nada comparado a esas cosas. La pera, la hoguera, mi hermano, eso era algo difícil, hasta que se morían chicharroneada la gente, hermano, y que le cortaran la cabeza la gente influyente de aquellos tiempos con dinero, como pues ya era irremediable la muerte. Ellos decían, mire, tome tanto dinero, pero mátelo ahorcado, por favor, mátelo ahorcado. Por favor, mire, le voy a dar tanto. Es más, tengo 2 casas, tengo tantos terrenos, tengo 10 camellos, no sé cuánto tengo por allá, tengo caballos, tengo esto. Córtele la cabeza, por favor, córtele la cabeza, hágame ese favor. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Que soy algo ilógico. Pero aunque usted no lo crea, decía, bueno, pues le voy a cortar la cabeza nada más, pero fírmame todo lo que me vas a dar. Y le daban todo. Solamente le hizo el gran favor de no quemarlo. era instrumento de tortura. Pero vamos a ver otro, que es el número 9. Voy a pedirle a cabina que me mande señal de lo que él destaca. En esta fotografía que usted está viendo a una mujer completamente colgada en el aire, metida en una estaca. Usted mira cómo la estaca entra por atrás y le está saliendo por la boca a la persona. Usted mismo la está viendo. Mire cómo la sangre le corre por la boca. Mire cómo la mujer está literalmente desprendida de la tierra, colgada en la estaca. Y usted mira, mi hermano, cómo esa gente, mi hermano, ahí pasaba, aunque usted no lo crea, la gente que tenía suerte, la estaca le salía por la cabeza. La gente, mi hermano, que no tenía suerte, le salía por la boca. Ahora, el que tenía suerte, le digo, era porque al salirle la estaca por la cabeza, la gente no moría. No sé en qué consistía de que la persona no moría en el momento, sino que pasaba 3 días agonizando. En esos 3 días, toda la familia estaba alrededor de esa persona. Y esa persona, mi hermano, con palabras, ya se imaginarán, moribundo completamente, pero les seguía predicando a su familia. ¿Y sabe qué les decía? No lloren por mí. Así con sus palabras. Porque la suerte, según, era que le salía por la cabeza la estaca. Entonces la gente tenía tiempo de poder hablar, aunque sea despacito. Imagínese una estaca de ese grueso que usted vio, mi hermano, no era cualquier cosa. Ahora, al salirle, la gente estaba alrededor y él les decía: no lloren por mí, con palabras quebradas. Ahorita lo que ustedes están viendo no es comparado con lo que a ellos les va a pasar, porque yo sufro por unos días, pero ellos van a sufrir por una eternidad. El negar a Cristo es peor que vivir. ¿Por qué? Porque vas a vivir con la conciencia sucia. Vas a vivir con la conciencia atormentada, viviendo tu vida normal, pero con la conciencia atormentada de haber negado al que nos dio la vida. Y ellos predicaban. La gente, mi hermano, la familia, ¿sabe qué decía? Papá, yo también voy a aceptar a Cristo. Papá, yo no lo voy a negar, pues te van a matar, no importa, papá, pero yo también voy a ir contigo con Cristo. Y aquellos seguían predicando. Imagínense, 3 días pasaban sin morir hasta que llegaba, mi hermano, el momento que ellos se iban. Ahora, esto es la estaca. Lo que usted vio es instrumento de dolor, y era un instrumento tremendo, porque pasaban, mi hermano, 3 días sufriendo las personas hasta que morían. Entonces, la que yo le estaba hablando era la número 9. Vamos a ir a las últimas, hermano. Y este que vamos a predicar o que vamos a hablarle es el toro de Falis. Lo que usted está viendo o lo que va a ver en esta imagen, el toro de Falis, era un ingenio que entre los años 1500 a 1700 no faltaba en ninguna cámara de tortura. El aparato en cuestión era una reproducción en bronce de un toro o buey cuyo interior se encontraba hueco. Por una portezuela que tenía a un lado se introducía el reo, y debajo de la figura se encendía una gran hoguera, que literalmente el reo era asado vivo. Los gritos aterradores de las personas dentro del toro hacía que el toro pareciera que estaba muriendo. En pocas palabras, la imagen que usted está viendo en este momento es la de un toro, mi hermano. Es un toro, ¿verdad?, del mismo tamaño de un toro normal, solo que es completamente de hierro y es hueco por dentro. La gente era introducida amarrada viva, mi hermano. Cuando esa gente entraba en ese toro, la gente, mi hermano, le emprendían el fuego y el toro se ponía completamente rojo. La gente, aunque quisiera retractarse, aunque quisiera, mi hermano, decir: sí, me arrepiento, creo a la iglesia católica, creo a la santa iglesia, creo en la santa cruz, aunque quisiera hacerlo, ya no podía, porque los gritos eran demasiado fuertes dentro de aquel animal de hierro. Y cuando el hombre gritaba, como el animal estaba encerrado por la nariz, parecía, mi hermano, que la gente, ¿verdad?, parecía, mi hermano, que el toro estaba mugiendo, y eran los gritos que la persona producía dentro de aquel toro de hierro. Imagínese, hermano. Oiga, introducir una persona viva. Póngase a pensar, ¿usted se ha quemado alguna vez en una plancha? ¿Usted se ha quemado en una hornilla, en algo, mi hermano, se ha quemado? ¿Verdad que es un momento de hacer un grito grande? ¡Ay, el dolor!, ¿verdad? Ahora imagínese, mi hermano, que lo amarren de los pies y de las manos para atrás y que lo avienten vivo dentro de un pedazo de hierro, que lo prenden con fuego y la gente, mi hermano, aunque quiera, mi hermano, soltarse, no puede. Para donde se den vueltas, se están quemando. Cuando lo sacaban carbonizados de ese lugar. Entonces la gente, esto lo hacían públicamente en las plazas. No lo hacían, mi hermano, solamente en las iglesias, porque las iglesias eran donde los mataban, sino que lo llevaban a las plazas públicas. ¿Por qué lo hacían todo esto público? Porque el propósito de la iglesia, mi hermano, era infundir temor en la gente. Era que la gente mirara, ¿verdad?, que el no creer como ellos creían, tenían que morir y padecer, mi hermano, una muerte completamente dolorosa. Entonces estamos viendo el toro de Falis en esta imagen y estamos viendo que este es un genio salido, mi hermano, de la mente de un hombre, mi hermano, sin escrúpulos, solamente por no creer como ellos creían. Bueno, este es el toro de Falis. Vamos a ir a la última. Y la última, quiero que ponga mucha atención. El número 11, vamos a hablar de desgarrador de senos. Vamos a pedirle a cabina que nos mande la señal de desgarrador de senos. Mire, la mujer que usted está viendo en esa pantalla en este momento está siendo torturada. Es una tenaza, mi hermano. Y usted está viendo cómo le aprietan, ¿verdad?, lo que es el seno. Y le está desgarrando completamente. Pero no solo se lo aprietan, sino que lo jalan para afuera. Y le están rompiendo completamente el seno. Imagínese, mírele la cara de dolor que está pasando la mujer. Y miren esta otra imagen, fíjese bien cómo a esta mujer se le han arrancado hasta las costillas, se le ven completamente, porque le desgarraron completamente los dos senos. Y se los desgarraron, hermano, completamente de raíz. Ahora esta otra que usted está viendo, o este aparato, este instrumento que usted está viendo, este es el desgarrador de senos que lo usaban, mi hermano, al rojo vivo. Y lo ponían cuando no querían arrancarlo. Habían dos formas, una era arrancado y la otra era deshecho. Por eso le digo que a la mujer sus partes, sus senos son grasa. No sé si usted sabía eso, pero sus senos, mi hermano, no es carne, son grasa, es grasa lo que tiene ahí. Entonces cuando a la mujer le ponían esta máquina, mi hermano, o este gancho, o esta tenaza de hierro completamente, a la mujer se le deshacía literalmente el seno, imagínese. Y lo pasaban, mi hermano, hasta deshacerlo completamente. Muchas de las veces a las mujeres le ponían a sus hijos debajo de sus pies. ¿Para qué? Para que la sangre y para que la grasa y todo lo demás brotara sobre sus hijos. Los hijos lloraban, gritaban, mi hermano, con un dolor exagerado. ¿Por qué lo hacían? Para que la mujer se retractara. Y la mujer, mi hermano, ella era, en ese momento se compadecía de sus hijos y decía, no, ya no, y aquí me voy a retractar. Pero sabe una cosa, mucha de la gente, aunque quisiera retractarse, no podían ni hablar por el dolor que le producía estos ganchos. Entonces vemos, hermano, cómo literalmente los senos de la mujer desaparecían completamente porque el gancho era completamente de hierro y al rojo vivo. De la misma manera lo hacían con los hombres. No crea, mi hermano, que la mujer que usted vio ahorita, usted la vio desnuda y le causó un impacto tremendo. Y usted dijo, ¿cómo es posible que saquen esto? Esa mujer desgarrándola así desnuda. Pues si eso le sorprende a la gente, a las mujeres en aquellos tiempos, las exhibían completamente, no las sacaban ahí a las iglesias o a los concilios, no las sacaban con ropa, las sacaban desnuda completamente, imagínense. Y la llevaban desnuda. Y en aquel tiempo la gente no se asustaba y decía, ay, está desnuda, tápense los ojos. No, en aquellos tiempos era normal, ya estaban acostumbrados. Por eso usted va a ver, mi hermano, en los videos de allá de la basílica en Roma y todo eso, usted va a ver la mayoría de dibujos que hay en la basílica o de estatuas son de ángeles desnudos. Promovían mucho lo que era el desnudo y todo eso, pero no era, mi hermano, que era algo de sorprenderse. Eso era algo normal en aquellos días. Entonces con esto le voy a terminar, mi hermano, con esto le voy a terminar y le voy a llevar a una escritura. Le voy a llevar a Juan capítulo 16 versículo 2. Véngase conmigo ahí al Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 2. Con esto le voy a terminar. Vamos a leer todos juntos esta escritura en Juan capítulo 16, versículo 2. ¿Lo tienen todos? ¿Lo tienen todos? Bueno, dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Una vez más: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, o sea, viene, no estaba en ese momento, cuando cualquiera que los mate pensará que le está rindiendo servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. En pocas palabras, no conocen a Dios, por eso lo están haciendo, y ellos creen que le están rindiendo culto a Dios. Por eso, mi hermano, en este momento, para terminar, le quería traer esta escritura, porque lo que usted acaba de ver en este momento no se compara ni la cuarta parte de lo que verdaderamente era la Inquisición. Pero es una idea, mi hermano, para que usted se dé una idea de lo que era sufrir por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Entonces la gente, mi hermano, que sufrió, mi hermano, en esos días, ahorita, mi hermano, está gozando allá en el reino de los cielos. Y para terminar, vamos a sacar todas las imágenes, hermano, que usted no ha visto, de todas las clases de instrumentos de tortura, los instrumentos, mi hermano, en los cuales no pudimos hablar por el tiempo, pero ahí usted los va a estar viendo en la televisión. Todas esas imágenes que usted está viendo en este momento no alcanzamos a sacarlas por el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo, mi hermano, se nos alargó. Pero ahí va a haber toda clase de instrumento, toda clase, mi hermano, de tortura. Ahí está viendo en las imágenes usted cómo la gente padecía por amor al Dios que nosotros servimos. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a darle una ofrenda de palma al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre precioso de Cristo, porque aunque usted no lo crea, ganamos la victoria en este día. Parece que no surgió nada, pero usted va a ver lo que vamos a hacer, mi hermano, con este video, y se va a sorprender porque va a ver la gloria de Dios, mi hermano, cómo Dios puede dar esta bendición al mundo entero, y mucha gente va a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor. Bendito sea el nombre precioso de Cristo.